Viviana Weigel, quien es abogada querellante, no sé si está bien dicho, y bueno, le vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal, Viviana? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Y bueno, ¿qué significa esta puesta en libertad? Para nosotros significa una decisión errónea del Tribunal Penal Colegiado a cargo del doctor Comeglio. Nosotros entendemos que ha interpretado erróneamente la ley procesal, por cuanto ha considerado que para poder detener a una persona es necesario previamente notificarla y esperar los recursos que este imputado tenga, es decir, esperar 1 o 2 meses para poder detenerlo, sin tener en cuenta que la detención se ordena a los fines de evitar los riesgos procesales que existen en cualquier investigación de las características de las que estamos hablando, digamos, el entorpecimiento probatorio, el peligro de fuga, el peligro para las víctimas. Es realmente ilógico el razonamiento que realiza, porque si una detención se dispone a los fines de evitar todas estas situaciones, no podemos esperar 2 meses para que se concrete. O sea, realmente resulta un razonamiento bastante contradictorio, porque lo que se pretendía evitar, que es el riesgo procesal, se deja, o sea, se concreta a partir de este tiempo de espera que considera el juez que debe suceder para poder ejecutar la detención. Esta libertad bajo fianza significa que ha puesto plata para poder salir. ¿Cómo se realizó este proceso? Sí, en realidad lo que se hace es solicitarle 500.000 pesos a los fines de garantizar que no se va a evadir de la justicia. Esto se da generalmente en los casos en que consideran que existe el peligro de esta fuga. Pero nosotros entendemos que esta situación se puede revertir a partir de los recursos que vamos a plantear esta semana. Entiendo que la Fiscalía también va a plantear recursos y de todos modos no modifica la situación de la causa penal en sí, la acusación es la misma, en los mismos términos. Hay muchísima prueba que se encamina a acreditar la denuncia que realizaron oportunamente las jóvenes que se presentaron. En esto no se modifica absolutamente nada. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes entienden puede haber en el proceso por parte del acusado, digamos? Nosotros entendemos que puede haber situaciones de entorpecimiento de la prueba, de los testigos, peligro para las víctimas. Esto es amenazas, el peligro de fuga. Y en la causa nosotros tenemos muchas pruebas testimoniales en donde se han declarado intimidaciones, amenazas, situaciones de golpes, lesiones. Es decir, que no es solamente una causa en donde se ha denunciado el abuso sexual, sino que se da en el marco de todo un contexto violento que genera este potencial riesgo de entorpecimiento probatorio, peligro para las víctimas. Por eso nosotros solicitamos que inmediatamente, cuando se ordenó la libertad, se dispusieran previsiones de acercamiento, no solamente respecto de las víctimas, sino también respecto de todos los testigos que van a declarar en la causa. Porque entendemos que existe esta posibilidad, porque hay una organización en donde en el marco de esa organización se han producido estos hechos. Bien, ¿y cómo decías que van a tomar medidas ahora esta semana? Nosotros vamos a plantear los recursos que entendemos corresponden, en este caso es el recurso de casación, y será la Corte quien tenga que decidir, en caso de que se admita el recurso, si el juez actuó correctamente o no. ¿Esto significa que como que es una interpelación al juez? ¿Eso es el recurso? Es como si fuera una apelación, se llama recurso de casación. Y lo que se pide es que la Corte de Mendoza revise esta decisión que ha tomado el juez Comeglio. Muy bien. Bueno, abogada, muchas gracias por su tiempo con La Mosquitera y tendremos más novedades seguramente en adelante. Sí, seguramente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, buen día. Hasta luego.